las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va. Buscando descifrar.